estas borracheras que viví no se puede olvidar. Y ahora que estoy contigo no lo puedo evitar. Mira, el alcohol es mi enemigo, me hace hablar. Mi peinador.